Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En este tiempo se requiere un respeto por cada ciudadano, ya que todos debemos tener acceso al trabajo sin segregaciones de raza, clase social, sexo, religión o cultura. Nos permite transformar la naturaleza adaptándola a las necesidades propias y de los otros, creando fuentes de trabajo cuando se han recibido las posibilidades de ingresos para hacerlo, siendo creativos y generosos con quienes tienen menos, lo que es una responsabilidad urgente en la actualidad. Se necesita tener bien claro las metas, que deben ser prácticas y alcanzables. Sabiendo hacia dónde vamos, podremos producir mucho con calidad profesional. Para ello se requiere esforzarse internamente por adquirir buenos hábitos de laboriosidad, dejando de lado cualquier recuerdo negativo que nos intranquilice, deleitándonos en el aquí y ahora con pensamientos positivos que nos lleven a disfrutar de nuestro trabajo. Conviene ser meticulosos, ya que el trabajo bien hecho suscita el placer de hacer el bien a los que servimos. En cambio, lo que se hace con descuido puede suponernos una gran tristeza y un daño a los demás, especialmente cuando se realiza algo delicado. Para conservarnos contentos en el trabajo, necesitamos creatividad cotidiana, evitando la rutina que consiste en llevar a cabo lo de siempre, pero evitando hacerlo como siempre. También es conveniente mejorar los espacios físicos en donde producimos nuestras obligaciones para que sean lo más acondicionados posibles. En el trato con los demás, siempre es aconsejable evitar las polémicas e impedir que las maneras negativas de otros nos interrumpan en lo que ejecutamos. Nos conviene tener iniciativas amistosas en los diálogos, humectando el ambiente con buen humor. Jamás dejemos que las dificultades que surjan nos quiten el regocijo y aprendamos que nadie puede vivir sin problemas circunstanciales, pero cada uno debe elegir la actitud interna, discerniendo de qué manera se pueden solucionar con fortaleza, si es factible, o aceptándolos con serenidad, si no se pueden cambiar, creyendo que todo es para bien. Un gran consejo es que no debemos aspirar a ser superhéroes. Intentemos vivir el equilibrio entre el descanso y las actividades, animados por un ferviente ideal que es una fuente de vida. Quien no puede permitirse intervalos para el reposo hace notorio que ha descuidado la mesura para sí mismo y en algún momento el cuerpo lo forzará a aceptar su límite. En una revista leí que para integrar el club de los infartados se requiere ir a la oficina los sábados, domingos y fiestas, llevar a casa los asuntos pendientes, nunca decir que no a lo que los demás soliciten, formar parte de todas las comisiones, aceptar todas las invitaciones a fiestas, aprovechar el tiempo de las comidas para resolver problemas pendientes, jamás perder el tiempo practicando un deporte o en un hobby, aplazar siempre las vacaciones, no delegar responsabilidades, viajar de noche para trabajar de día, nunca pedir ayuda y escribir como lema, mi trabajo ante todo. Cuando analicé estos puntos que leí, Pensé que ello puede surgir de una adicción al trabajo por la búsqueda de reconocimiento, por la ambición desmedida de poseer o por esconder algo detrás de las impetuosas actividades. Es un riesgo que cualquiera puede correr, plantados como estamos, en el frenesí de esta sociedad actual. Recordemos, finalmente, lo que dice un viejo proverbio: la hora más importante es la presente. La persona más importante es la que en este momento habla conmigo. Y el trabajo más importante es el que hago por amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.